escuche con Milco esa noche, seguimos bailando, seguimos gozando, sí señor, y sigue la cumbia, y llegó, acá. Tito, loco. Que en un sacudo y se pica de volada. Hoy toda la gente parece muy agustada. Que ahí viene el sacudo y se pica de volada. Y en eso del dengue es el dueño del chichín. Póngase abusado porque ya está aquí. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, loco, loco, loco, loco, loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, sancudito loco. Y en eso del dengue es el dueño del chichín. Póngase abusado porque yo está aquí. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Sancudito loco, sancudito loco. Agua que te pica, sancudito loco. Y ese es el marido fundible, si soy inigualable, único. La mujer es como la vistita, que toda su vida es puro trabajo. trabajar. La mujer es como la espita, que toda su vida es puro trabajar. Pero si se enoja y tú no la valora, te puro por aquí ya te manda a volar. Pero si se enoja y tú no la valora, te puro por aquí ya te manda a volar. Pica la vispita, pica la vispita, pica la vispita, pica, pica, pica, pica y hace cola. Pica la vispita. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, mi gente! ¿Y dónde están los solteros y las solteras? ¡Por qué pulpo! Porque hoy